Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás. Espero que lo disfrutéis y que estéis a gusto. Y bueno, presentaros ante todo a Pilar, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, pues otro lunes más. Estamos aquí para dar un poco la paliza a todas aquellas personas que quieran escuchar un poco cómo es una asociación, qué es lo que busca, qué es lo que consigue. Y en este caso es la asociación de Pilar, ¿no? Bueno, mía no, somos un grupo. Sois un A ver, grupo. yo soy la presidenta. Y digamos la que inició el hacer un llamamiento a compañeras de lucha para que nos organizáramos en una asociación, porque íbamos solas dando tumbos para un lado y para el otro y creían que la unión hace la fuerza. Pues nada, entro a contarte un poquito quiénes somos. Exacto, sí. A ver, en el año 2011, en julio, nos reunimos un grupo de compañeras de lucha y decidimos formar Adopta Salva una Vida. ¿Por qué el nombre? Porque el objetivo es que la gente adopte al animal abandonado, al animal maltratado, al animal que necesita una oportunidad para continuar su vida. Y al mismo tiempo salvar vidas, porque a diferencia de lo que se cree muchas veces, que una vida es una vida humana, una vida la hay en cualquier ser vivo que nazca sobre la tierra. No tiene género. Consideramos los mismos derechos que tenemos cualquier raza, color, religión, estilo, planta, lo que sea vivo. Entonces nacimos, éramos muy pocas, seguimos siendo muy pocas. En este momento somos cinco personas. Realmente además de los socios, las que conformamos la asociación, somos una pequeñísima asociación, pero con muchos deseos de lucha. No tenemos ánimo de lucro, no tenemos albergue, porque cada día vamos un poquito puliéndonos algo más sobre la meta nuestra, que es salvar el animal. Caminamos un poquito sobre el perfil del animal, sobre el conocimiento de que cada ser vivo es un mundo diferente. Cada uno, igual que los seres humanos, tiene unas características y unos medios de desarrollarse como seres vivos diferentes cada uno. Entonces, bueno, no creemos mucho en el albergue de jaulas. Creemos en tratar de salvar al animal porque estamos cada día mirando el proceso de trauma que se efectúa sobre cualquier tipo de animal que se abandona, se maltrata y todo el proceso que es su reintegro, digámoslo, a la sociedad. Yo a los adoptantes, a la gente con la que hablamos, les trato de hacer entender lo que sucede con una persona cuando está sin techo, sin comida, el maltrato, y eso mismo sucede con un animal. Desde el momento que nosotras somos un poco más fuerte en el tema de perros. Sin embargo, no nos negamos al que necesite ayuda, el ser vivo que esté a nuestro alcance, darle una mano. Sin embargo, pues desde que empezamos, siempre han sido más los perros que hemos salvado, entonces nos hemos vuelto, digámoslo así, un poco más expertas y hábiles para darle ayuda al perro abandonado. Como te digo, tuvimos el año pasado un cambio de integrantes, o sea, permanecemos de las fundadoras dos integrantes, las demás por motivos personales o esto han ido cambiando. Y bueno, pues tratamos de mantener una lucha un poquito con las uñas, porque por cada animal que damos en adopción, recogemos tres más. En este momento tenemos 52 animales a nuestro cargo y unos 10 por recoger, que están localizados en algún punto, a los que estamos dando alimentos externos. Y seguimiento hasta que podamos recogerlos. Trabajamos básicamente con casas de acogida y residencias de pago. Sin embargo, la residencia de pago, pues tratamos de que sean residencias muy personalizadas, no la residencia a nivel más frío, donde el animal está casi que en una perrera, ¿me entiendes? Hacinado o en una jaula. Y tratamos de que ese animal vaya saliendo o sea, en todo sentido, a nivel veterinario, a nivel psicológico, a nivel anímico o de educación, a un nivel donde pueda ser adoptada, pueda ser feliz y pueda dar felicidad a ese hogar que lo está acogiendo. Tristemente, como te digo, cada año son más los animales abandonados. Inicialmente, pues tenemos algunos parámetros que hemos logrado identificar a través del tiempo, que son las causas del abandono, como son el regalo de Navidad para el niño, que quiere un juguete, y los padres no le saben dar a entender de que un ser vivo no es un juguete. Tenemos también la otra causa, que es el perro que envejece y la gente considera que el perro ya viejo no tiene derechos ni sentimientos y bueno, es algo que yo no entiendo, cómo puedes vivir 10, 11 años con un ser que te está dando cariño, luego abrir la puerta, tirarlo a la calle o a una perrera. Pero bueno, es algo que se da también. El animal que llevas pequeño a tu casa y crece. Y entonces cuando ya lo ves grande y depara cuidados, comida, pues simplemente es abrir la puerta. En este momento la crisis, o sea, llevamos 2 años afrontando el abandono masivo adicional al que siempre ha habido, el de la excusa de la crisis, que a nivel personal pues no comparto, porque yo he pasado momentos muy difíciles y mis perros no han ido a la calle. Entonces, hemos sabido repartir la comida entre todos. Hace más el que quiere que el que puede. Sí, entonces, y tenemos casos también de la inconsciencia, o lo llamo yo más incultura, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada hemos sacado un perrito que estaba en un hogar durante 5 años con una colección de garrapatas, que casi no podríamos decir que el perro tenía garrapatas, sino que las garrapatas tenían perro. Yo no llevo mucho tiempo metida en esto porque antes de estar en Adopta, pues he sido voluntaria muchos años de varias protectoras y no había visto un caso así. Un bulldog francés en un estado lamentable. Tenido, o sea, ahora vamos a tratar de sacar mañana el compañero, que es un mestizo. Pero bueno, son casos de insensibilidad humana total, ¿no? Yo trato de decir insensibilidad por no decir Otra cosa. maldad total. Sí, porque eso es esa dejadez y esa indiferencia no es otra cosa que maltrato. No, te encuentras un perro. Ahora llega el punto en que tampoco tienes la opción de denunciar, tristemente. No, claro. Porque ese animal se encuentra en una zona donde el ayuntamiento tiene contrato con una perrera que es mejor que el animal continúe ahí antes de que vaya a pasar a Sí. esa perrera. Sí, no saben qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Exactamente, entonces es hasta que lo puedas salvar tú, porque no entiendes cómo una persona con un chalet tiene 2 perros amarrados en condiciones vergonzosas y llenos de pulgas, sin alimentos, sin control y muriéndose día a día enfrente de su cara. Entonces, bueno, a raíz de toda esta situación que empezamos a conocer, resumo un poquito, me he ido por los lados, que hace 2 años las integrantes de Adopta vimos, necesitamos un poquito de medios, una página web, un poco de fuerza, de imagen. Y nada, creamos Adopta y cada día caminamos diciendo adelantamos, pero lo triste es que la situación damos 2 pasos adelante y 5 para atrás. Digámoslo así, por la cantidad de lo que salvamos y los animales que todavía siguen necesitando salvación. Sí. Digamos que vosotros estáis en la zona de Valencia. Si nosotros estamos como sede jurídica, digámoslo así, está la Eliana, que es en Valencia, y bueno, sin embargo, pues tratamos de cubrir la zona cercana a nosotros, aunque no quiere decir que no hayamos salvado un perro de Sevilla o en determinado momento hay casos en que Sí, os vemos que... piden ayuda y vosotros estáis ahí. Sí, tratamos de guiar mucho la gente que a veces quiere, o sea, que es gente que tiene una conciencia, pero que se encuentra ante una adopción o ante un nuevo perro que no saben cómo controlar. Hace poco me pasó a mí con un perrito que la gente se lo habían regalado y el perro no paraba de orinarse por todo lado y estaban un poco sobresaturados con la situación. Con consejos, con ayuda, pues estas personas hoy en día están con su perro felices. Entonces no solamente cubrimos este animal abandonado, ayudamos a la persona que también es independiente, no sabe cómo actuar en un momento cuando se encuentra un perro abandonado, que es uno de los mayores vacíos. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces tratamos de guiar y nuestra labor permanente, que es proteger los que están sufriendo, sacarlos de una vida de sufrimiento, sacarlos de una vida de abandono y darles una vida digna. Y para los que no lo sepan, vuestra página es adoptasalvaunavida.com, Sí. que es ahí donde gestionáis todo, tenéis toda la, o sea, tenéis concentrado toda la información de quiénes sois, de cómo podéis, o sea, qué hacéis, qué ayudas necesitáis, y quien quiera colaborar, pues ahí tiene las diferentes formas de colaboración que hay, que por lo que estoy viendo aquí, hay muchas, o sea, tenéis un gran abanico de opciones para ayudar. O sea, no hace falta solo ser casa de acogida, que se necesitan, porque cuanto más animales, cuantas más casas de acogida, más animales saldrán de la calle. Sí, no, y yo a veces es que, a ver, las casas de acogida para nosotros son muy importantes. Ahora, no solamente la casa de acogida de largo tiempo, sino a veces 3 días son la diferencia entre la vida y la muerte. Porque a veces tenemos, son casas de acogida de paso. Por ejemplo, ahora tenemos que salvar un perro que lleva 3 años encerrado en una jaula desde que murió su dueña, en soledad. Y bueno, necesitamos, es un mestizo labrador y necesitamos una casa de acogida de unos 6 días mientras el perro se recupera de una castración para que viaje a proteger los inocentes, ¿ya? Entonces, a veces hay casas de 2 días. Mientras esta noche lo puedo meter, me lo tiene 2 días y nosotros buscamos dónde ubicarlo. La casa de acogida para nosotros es vital, porque nosotros nos hacemos cargo de los gastos veterinarios, de apoyar a nuestras casas de acogida permanentemente, pero claro, nos quitan la carga del pago de residencia, porque ahora tenemos 16 perros en residencia. Lograr el dinero para pagar residencia puntualmente es muy duro, es un promedio de 100 euros por perro, o sea que estamos hablando de 1.500 euros. Y bueno, con decirte que yo estoy en paro, pues ya me dirás, ¿cómo hacemos maravillas en casa para recoger el dinero de pagar residencias? Sí, no, hay que ingeniárselas. Por lo que veo aquí, tenéis, o sea, se os puede ayudar elaborando y repartiendo carteles, venta en mercadillos benéficos, captación de Dando padrinos. artículos que tenemos en tienda benéfica, donándonos, como invitamos nosotros, tenemos un programa de un café al día, o sea, puedes tomar un café de 1 euro, donarnos 6 euros al mes. Nosotros hacemos muchísimo con 6 euros al mes. Tenemos las cuentas, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube están los vídeos de muchos de nuestros peludos. Tenemos los microdonativos de 1 euro al mes. El tiling. Sí, que la gente puede que no lo sienta, pero para nosotros es un dineral, ¿ya? Sí, porque muchos granitos de arena hacen al final una playa, un puñado. Sí, mira, nosotros con 50 euros podemos operar un animal y salvarlo. Y 50 personas que nos den un euro. A ellos, claro, no supone mucho al mes. Exactamente, pero estamos salvando una vida. Pueden hacerse socios, pueden hacer apadrinar algún perrito mientras sale. Tenemos perros que llevan mucho tiempo con nosotros y necesitan esa ayuda. Necesitamos educadores. Ahora mismo tenemos una necesidad imperiosa de educadores, etólogos más bien, para dos perros encantadores. Pero Tine estuvo perdido 12 días y es un perro encantador, es la criatura más adorable. Con perros, con gatos encantadores, pero Tine estuvo perdido 12 días y es un perro encantador, es la criatura más adorable. Con perros, con gatos encantadores. Pues estábamos escuchando esa demanda que estabas haciendo de profesionales para esos perritos que han tenido algún trauma y yo me gustaría que siguieras con ello. Pilar, si eres tan amable. Sí, vale, te estaba comentando que necesitamos ayuda de etólogos. Porque a veces afrontar el costo es grande. Tim, por ejemplo, es un caso que te digo, estuvo perdido, afortunadamente fue encontrado, alguien lo había tenido retenido y Tim se vio escapar porque traía unas señas de heridas en el cuello. Pero es un perro que se nos escapa, nos rompe puertas, tiene ansiedad por separación y ya ha pasado por dos educadores, pero bueno, en este momento necesitamos esa ayuda, necesitamos urgentemente casas de acogida. Tenemos seis perros en condiciones de peligro inminente. Claro, son perros medianos o grandes y no tenemos. ¿Quién nos los saque? Ni están perros que están amarrados y pasando trabajos. Necesitamos o apadrinamiento para llevarlos a residencia. O sea, las necesidades son muchas. Tristemente no paramos de tener necesidades. Nosotros tenemos un costo, nuestras adopciones tienen un costo, pero el costo escasamente cubre los gastos veterinarios que nosotros incurrimos en el animal. Es decir, nosotros cobramos por el chip, las vacunas, el pasaporte y la esterilización. Pero detrás de todo eso, cada vez que sacamos un perro, nosotros no solamente incurrimos en esos gastos. El solo hecho de sacarlo, peluquería, veterinarios, chequeos, medicaciones, pues casi que nos gastamos el doble o el triple de la tasa que nosotros pedimos por adopción. Sí. Tristemente no podemos pedir más porque entonces no saldrían los perros. Porque ahora conceptuamos que un dueño debe asumir esos primeros gastos de veterinarios de su perro, pero no todo. O sea, toda la demás parte que nosotros estamos gastando es la parte del protocolo inicial del chequeo de las medicaciones. Hay perros con leishmaniosis, con Ehrlichia, con Rickettsia, que nos cuestan un dineral mantenerlo, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Mopi, que tenemos ahora, es una belleza de perro, un mestizo de husky, que en este momento en Mopi ya llevamos gastados más de 700, 800 euros. Y se necesita una casa de acogida para él. Ya está sano, ya está superando las enfermedades. Entonces, cada caso que yo te nombre de perros, pues es toda una historia de tragedia que te encuentras con ellos, porque hasta ahora no creo que haya pasado uno por nosotros que no traiga una historia a sus espaldas, que además los admiras, ¿sabes? Porque seres con una nobleza, con un cariño para regalar, después de todo el maltrato y el sufrimiento que han traído, pues necesitamos ayuda para poderlos salvar y salvar los que están pidiendo auxilio también. Estoy viendo aquí a Mopi, es precioso, ¿eh? Es precioso, es espectacular. Sí, Es, es pasada. y además es un encanto de perro que su propietario quería matar porque tenía tres enfermedades, de las cuales dos ya está curado y está en proceso de recuperación de la tercera. Entonces, pues así es la historia de muchos de ellos, ¿sabes? O sea, hay muchos que hemos sacado del momento en que les van a cortar la vida cuando tienen 3 o 4 años. Yo también quisiera, no sé, aparte de la ayuda que estamos pidiendo a gritos para nosotros, para la asociación, hay mucho desconocimiento de la gente hacia lo que verdaderamente es un animal. O sea, la gente conceptúa que un perro no siente. Y cuando empiezas a vivir con ellos, a compartir con ellos, te das cuenta que sí siente, que les puedes ver en la mirada la alegría. Nosotros, la mirada de un perro desde el momento en que lo recogemos, al momento que tú ya lo ves con un adoptante 6 meses, es un cambio total. El brillo de su pelo, la actitud del perro, es increíble lo que tú vas viendo y dices, es que están sufriendo, es que son seres vivos a los que todo lo que les hagan, el abandono, les hace muchísimo daño. Sí, sí, desde luego. Porque por independiente que sea un perro, los humanos los hemos hecho dependientes de nosotros. O sea, los humanos sacamos al animal de su entorno natural y los hicimos dependientes a nosotros. Y ahora cuando ya los hemos hecho dependientes a nosotros, cuando los hemos convertido, es como un niño. Lo haces dependiente a ti, abrieras la puerta y un día lo tirarás afuera, búsquese la vida. Entonces, como he encontrado muchos dueños que dicen, es que lo tiré a la calle para que se buscara la vida. Qué bien, qué bonito. Entonces, preguntarle, ¿por qué no le dije una vez que trabajara y trajera para la casa o algo? Claro, sí, no, no. No, te vas encontrando historias con los seres humanos que tú dices, a ver, ¿aquí quién es que está mal? ¿Quién es el más animal de los dos? Exactamente. A ver, aquí, ¿cómo es que tenemos que cambiar las cosas? Porque yo he encontrado gente que me dice, es que lo voy a dar porque no me ha ayudado mi problema psicológico. Y luego, a ver, a una señora le dije, a ver, perdóneme, pero es que eso era un perro, no un psicólogo. No puedo pretender que mi perro me arregle los problemas psicológicos. Milagroso, que le haga el efecto Prozac, ¿no? Sin tomárselo. No, mira, esto en el fondo yo a veces digo que la asociación ayuda, el estar en la asociación ayuda, estamos haciendo un camino a ayudar a otros que lo necesitan. Estamos creciendo como seres vivos, demostrándonos que podemos hacer algo por otro ser vivo sin pedir nada a cambio. De que llegamos a crecer como seres humanos en el momento, porque uno de los peores defectos que tenemos los seres humanos es que somos egoístas. Yo te doy si me das. Sí. Y en el momento que tú das la mano y no pides nada, estás creciendo como ser humano, porque el día que te mueres yo pienso que es lo único que permanece de ti, el crecimiento que hayas hecho. Hay una persona famosa, una conocida, que dijo, hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Eso es cierto. Pero también, a pesar de todo esto, fíjate que hay momentos que son hasta divertidos ya. Porque, bueno, hay momentos que te apetece, sinceramente, matar al que tienes delante por lo que te está diciendo ya. Sí. Dice, pero por Dios, ¿de qué va? Pero otras veces es que yo no termino sino riéndome. Porque, por ejemplo, la señora que me dijo que el perro no le servía como psicólogo, mira, no, es que no me lo podía creer que estaba oyendo eso y no era una persona inculta. Sí. Entonces, a mí me salen encuentras unas historias. Y a veces encuentra gente y dice, ay, es que el niño quiere un perrito para jugar. Y me llaman por un cachorro que en la página dice que va a ser de tamaño grande o que es hijo de un pastor. Y le digo yo, mire, sí, pero es que este perrito usted vive en un piso, este perrito se va a hacer de 30 kilos. Pero si la foto muestra que es pequeño, y yo, hombre, claro, cuando yo nací también era pequeño. Entonces, no sé si es que a veces los humanos nos centramos mucho en nosotros y olvidamos mirar a los demás. No, porque quizás lo que piensan es en ese momento en quitarle el gustito y claro, lo que ocurre, si pues se le da a esa persona... Que lo tiras a la calle. Sí, exacto. Va directo a la, cuando se va haciendo un poco más grande y el niño ya pierde el interés, pues a la calle, como juguete. Sí. No, mira, yo te lo digo sinceramente porque no sé los gobernantes, porque los perros no votan, ni los gatos tampoco, o sea, los animales no votan porque seguramente si votaran... No había estos políticos, ¿eh? Sí, no, tendríamos unas leyes increíbles de protección a ellos, porque cada vez que fueran a votar arreglarían las leyes. Vamos. Pero yo lo afirmo y no, y estoy segura que no estoy muy equivocada, que en este país en crisis, si hubieran dos gobernantes que se cranearan una buena ley, te juro que por maltrato animal en España recogerían más dinero que Hacienda, pero el doble, si se Sí, quiere. es verdad, es verdad. Porque el solo crear los inspectores, con que se barrieran dos inspectores, por decir algo, el Camp del Turia, vaya la fiesta que harían aquí en Valencia, ¿eh? Pues imagínate si en Valencia, que es pequeña comparada con Andalucía, comparada con Castilla-La Mancha, con Castilla-León, con Galicia, con el País Vasco, con todo esto, o sea, excepto algunas zonitas de Cataluña, el resto, toda España está entera. Es historia, claro, pues te digo que donde existieran los inspectores, donde en vez de estar peleando otras leyes que no entiendes cómo están ahí ocupados, hicieran esto, pues hacían una campaña, porque es lo que yo a veces le digo a la gente, esto también no es solamente un problema de maltrato de animal, no es un problema de insensibilidad humana, es que es un problema de salud pública, que crece día a día. Pero es que sí, Pilar, si estamos intentando paliar el maltrato, centrándonos solo, por ejemplo, en el maltrato sexista hacia las mujeres, perdón, pero el maltrato no solo está hacia las mujeres, hay también maltrato de mujeres hacia hombres, que no nos lo Hombre, claro. olvidemos. Y de ahí ya partimos al maltrato a los demás seres vivos. O sea, el maltrato es maltrato, tenga el objetivo que tenga. Mientras sea un ser vivo, es maltrato. Es maltrato. Y la verdad que te digo, habría muchas más causas. La ley, por ejemplo, es muy triste encontrarse un policía, un ayuntamiento, que cuando tú llegas con un problema animal, esto parece una patata caliente. Se la tiran de Sí, mano en nadie la mano y no quiere. saben qué hacer. Sí, nadie la quiere. Que no se conocen. El otro día un policía me vio persiguiendo un perro y me dice, oiga, no persiga para robarse perros. Y le digo yo, perdóneme, pero yo no estoy tan loca para ir a perseguir un perro para robármelo cuando está lleno la calle de perros abandonados. Entonces, son historias que tú dices, pero bueno, no conocen ni cuál es la ley, que es bien cortita, le faltan muchas cosas. Y hay otra cosa muy triste que valga decir, porque todo esto, a ver, somos adopta, pero adopta no solamente salva animales, adopta te vas volviendo en toda la extensión de la palabra en lo que haces. Si sales por la calle y ves a alguien que no puede llevar bien su perro, no te cuesta nada pararte y guiarla cómo puede llevarlo mejor. Si encuentras una persona que tiene problemas con su perro, pues le das un consejo. Si encuentras a alguien que está interesado en ayudar animales, pues también lo guías. Entonces, pues yo considero parte del programa un poquito hacer un llamamiento porque nos ayuda, ¿no? A concientizar a la gente, Sí. a que salvar un perro no es sacarlo de la calle y entregárselo al cualquiera, porque para eso estás en el mismo círculo. O sea, estás cogiendo un perro de la calle, se lo estás entregando a otros sin chip, sin vacunas, sin castrar. Y el círculo sigue. Sí. No, no rompes el círculo vicioso. Y esto es el problema de los ayuntamientos. Mira, en Valencia solamente hay una perrera, una sola, que hace una labor divulgativa a través de una protectora, que entrega a los perros con chip y vacuna, ya no castrados, pero por lo menos con chip y vacunas. Y obliga a que la persona que se lo lleve lo pague. Pero las demás perreras, si te pones a analizar, los ayuntamientos están pagando un dinero, perdón, corrijo, dos perreras, porque hay una que es protectora y hay otra que sí es independiente. Porque después de este programa me estás diciendo que he dicho lo que no es. Entonces, pero las demás perreras, los ayuntamientos tiran el dinero. Porque, a ver, le pagan a un independiente que coge un perro de la calle, se lo lleva a la perrera. Cuando no los matan de maneras que no está claro cómo los Sí, sacrifican, sí, sí, sí. y hay bastantes dudas, pues llega una persona, coge el perro y se lo lleva en la perrera, le cobran 40, 50 euros y se lleva el perro sin chip y sin vacunas. Ese perro, el 50% de las veces que se sacan un perro de la perrera, vuelve a la calle y vuelve a pagar el ayuntamiento por recogerlo. No hay control, aquí no hay control de denuncias ni de nada. Yo sé que Andalucía El problema es muy grave, pero en Valencia es muy, muy grande el problema. Aquí tenemos denuncias. Mira, cerca a mi casa hay cuatro perros encerrados en un contenedor hace 2 años. Yo denuncié, y la policía, en un contenedor de estos en que llevan las cosas, en barcos, Sí, grandes. con dos ventanas y amarrados con cadenas de 10 centímetros dentro. Yo denuncié con fotografías y todo, y la policía me contestó que estaban bien, que tenían chip y pasaporte. Ah, vale, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, en la Pobla de Valbona, la policía, el ayuntamiento de la Pobla de Valbona, y lo digo abierto porque tengo denuncia. ¿Les parece perfecto que los perros estén en frío, muriéndose de frío y en calor? Yo quisiera saber si a ellos les gustaría trabajar así. Ese es el problema, que no tienen una pizca de empatía para hacerse una imagen de cómo sería su vida allí. Pilar, una cocina. Mira, yo te estoy escuchando atentamente y tal, pero ¿y por qué no dijiste que eran linces? Claro. Tú tenías que haber dicho, oye, es que me parece que son linces. Sí, tienen dos orejas, es un poco parecido a los dientes, a ver. Claro. Sí, no, no, da igual aquí. Desde que no se toque, y yo aquí en Valencia hay cosas que te van desgastando. Yo últimamente ya no denuncio, ¿sabes? O sea, yo iba mucho por denunciar, pero cuando vas con pruebas, cuando vas con todo y pasan de ti totalmente la justicia, entonces es a lo que íbamos ahora que estaban ustedes comentando. Ya, aquí ya no es maltrato de que sea mujer, hombre, es que es un maltrato a un ser vivo. Claro. Y que encima de que no está vetado, lo aplaudimos y lo secundamos. No, bueno, secundarlo no, ¿eh? Tú date No, cuenta. nosotros no, los que vamos teniendo, empezando a tener conciencia, pero en general. A veces te encuentras gente que lo aplaude. Bueno, oyes, también tengo que decir que por desgracia en esta vida hay gente que le da por comer bombillas, morder esquinas, ¿eh? Pero bueno, eso no quiere decir que sea un tema correcto. Y también decirte que, bueno, nosotros dentro de la iniciativa Ayuda a los Demás tenemos varias iniciativas que espero que las conozcas y espero que te podamos ayudar con ellas en alguna. Y adelantarte que una de las iniciativas que vamos a tener es poner voz a todas esas denuncias y este pequeño programita de radio que poco a poco, gracias a que parece ser que no lo hacemos tan mal y no nos vamos a Cancún, ¿verdad, José Luis? No, no, ni la No, vuelta a la esquina. no, no nos vamos a Cancún. Y que quiero recordar a todo el mundo que es gratuito, porque, ¿verdad, Pilar? No te hemos pedido un duro porque vengas a este programa, no, un euro. No, nada. No, no, no nos has invitado ni a café ni nada, ¿no? A nada. A nada, vale. Bueno, sí tengo, he ganado algo, haberos conocido. Eso es importante. Y nosotros a ti. Bueno, pero ahí eso es de lo que se trata. Pues gracias a que poco a poco esto va creciendo y gracias a que poco a poco cada día son más los oyentes que nos siguen. Y bueno, prueba de ello es que vamos a aumentar la programación. Ya esta semana vamos a empezar los jueves con un señor que va a brindar su tiempo desinteresadamente sin cobrar un céntimo para asesorar todo lo que es el papeleo administrativo a las asociaciones y a los animalistas. Tenemos preparada una pequeña sorpresa que es que seguramente se una un grupo de bufetes a un grupo de abogados, un bufete de abogados, solo especialista en temas animalistas. Con lo Eso cual, me hace falta. esas denuncias que tú planteabas, pues se van a hacer de otra manera, y se van a hacer de otra forma, y aquí machacaremos hasta que nos corten la radio y ya inventaremos algo el día que pase eso, a todos esos señores que en vez de cumplir con su obligación y en vez de cumplir con la ley, pues como aquí eso no pasa nada y como nadie lo comenta y como nadie lo escucha, pues vamos a darles caña, pero vamos a darles caña por todos lados. A los falsos animalistas, a los que se dedican a recaudar dinero para irse de vacaciones, para comprarse una Eso minifalda. sí que es importante que desaparezca. No, pues eso, Pilar, no nos conocemos de nada, pero tienes mi palabra. Y yo soy de que cuando doy una palabra la cumplo, que ahí vamos a dar caña, pero caña, ¿eh? Pero Sí, porque caña. a ver, es un pecado que uno maltrate a un animal, pero lo que es más pecado y no tiene perdón de Dios es que tú te lucres de la desgracia de otro. Sí, que colgándote la falsa, o sea, la medalla de animalista, estés aprovechándote encima. Y es que aunque no te la pongas, es que no hay perdón de que te lucres de la desgracia y del dolor de otro. Es que no puede ser posible. Pero hasta ahí llega la picaresca, Pilar, muchas veces. Y uno poniéndose el titulillo de animalista, ve un filón así con la compasión ajena y ala, venga, a pedir, a pedir, a pedir. Y mientras haya quien dé, pues ya tiene uno el chollo. Bueno, no sé si conoces claro, y algo. Hay mucho daño en los animales ese tema, ¿sabes? Porque hay mucha gente que ya desconfía. Ese, que claro, es que es por eso. Bueno, no sé si Pilar, si conoces un poco nuestras iniciativas, yo no te quiero marear ahora porque además este programa es para ti, para que tú te anuncies. No, pero me parecen súper interesantes, sí, lo del abogado y todo eso, es que lo necesitamos. Necesitamos porque no tenemos medios para pagar. Bueno, pues nosotros vamos a intentar que cada vez que haya un evento en Facebook de necesitamos un veterinario, no hace falta regalar dinero, la Asociación Ayuda a los Demás os va a encontrar un veterinario. Vamos a plantear el tema de crear una web móvil para toda España, que lo estamos planteando, que estamos con la tramitación. Tenemos veterinarios en algunos puntos de España que ya colaboran con la asociación desinteresadamente con unos precios de risa, que eso nos dará dolores de cabeza con el Colegio de Veterinarios cuando la cosa funcione mejor, seguro. Tenemos una iniciativa de pienso solidario que ya nos da problemas porque hay algunos que no les interesa que se venda ese pienso, porque claro, es tan barato que cómo puede ser que un pienso de calidad se pueda vender tan barato. Claro, aquí pues tengo. Eso nos interesa mucho a nosotras. Ya, pues ya lo verás como poco a poco, ¿eh? Porque a ver, hay casas de acogida que te ayudan dándote el pienso, pero hay casas de acogida que no. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotras tenemos, ahora tengo dos cachorras en un chalet solo, que las vamos a ver al día porque no tenemos dónde meterlas, pero claro, el pienso de cachorro, bajito llevas un bulto de 35 euros semanales. Uh-huh. Y cuando nosotras sumamos. Bueno, pues yo solo te voy a hacer una pregunta aquí a José Luis. Oye, José Luis, ¿tú el pienso que hemos mandado por ahí de Asociación Ayuda a los Demás, qué tal ha ido? Hombre, yo hablo por los gatos. Muy bien, o sea, por eso no hay problema. O sea, es un pienso bueno, de calidad y de gama alta. Y no se te ha muerto ningún gato, ¿verdad? No, están todos gorditos. Están todos gorditos. Bueno, es que por ahí dicen que vendemos un pienso envenenado. Dicen que somos, que no existimos como asociación. Dicen que cobramos por la radio, que cobramos comisión por todo y que nos estamos haciendo millonarios, José Luis y yo. Sí. Bueno. Mira, si todo eso, a ver, yo estoy de acuerdo que uno tiene que denunciar lo que hablábamos ahora, la gente que se vuelve rica o que se llena los bolsillos y se va de vacaciones a costa de la desgracia de los demás. Pero si los animalistas, las protectoras, en vez de estar tejiéndonos tantas cosas contra otros, nos uniéramos, podríamos hacer más por ellos, ¿sabes? Yo, hombre, nosotros hemos logrado hacer, mira, hace dos, bueno, 3 semanas, nos unimos en un caso concreto, 3 protectoras. O sea, hemos salvado una perra que estaba herida, mal herida, amarrada, sin comida, con 50 perdigones en el cuerpo, una perra espectacular. Y nos unimos 3 protectoras porque realmente hemos sido 3 protectoras las que hemos hecho equipos y hemos sacado a Rumba de la crisis, ¿ya? Hoy en día ya tiene adoptante en Madrid. O sea, en 15 días la perrita tendrá un hogar maravilloso. Entonces, cuando nos unimos hacemos cosas muy grandes, pero cuando nos atacamos simplemente por sentarnos en un Facebook, yo apenas ahora a ratos me estoy metiendo porque tengo el vicio de decir las cosas de frente y a veces eso daña en una publicación. Pero en vez de estar acabando con los demás, nos debíamos unir. La gente que de verdad luchamos por los animales y apoyarnos. Hombre, yo solo te puedo decir una frase que dijo cierto pensador hace mucho tiempo, que es, para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, simplemente hace falta decir la verdad. Sí, eso sí es cierto. Entonces, pues mira, cuando uno nos dice la verdad a cara descubierta, como creo que es tu caso y como es el nuestro, pues ¿qué nos sucede? Que son verdades que incomodan. Pues claro, a mí no me salen las cuentas cuando veo en un evento por ahí que se piden 40 euros para mandar una mascota de viaje con MRV, cuando yo trabajo con MRV y sé que ese envío cuesta 14,50 euros. Entonces yo la pregunta que lanzo a Laura es, ¿y los otros 25,50 para qué son? Sí, nosotras normalmente en los eventos mostramos cifras. Ahora, mira, yo hasta acepto, ¿me entiendes? Que tú a veces pides para un perro y puede que te salgan 50 euros más. Pero si eres una asociación y tienes 30, 50, 100 perros, pues si van a parar para los perros, bien dado está, ¿me entiendes? Lo que no puede hacer es que cuando hay casos que pides y tú pides claridad, dónde está el perro, qué le pasa, quién es, y silencio total. Lo único que se pide es dinero, dinero, dinero, y no es más que un solo perro. Los demás, no. O sea, personas que piden dinerales para un solo perro, y no hay perros salvados. O sea, tú te metes en nuestra página web y todos los días te garantizo que hay un perro o dos o tres de más. No, no, pero Y si. siempre cuando piden ayuda somos las mismas que aparecemos. No, pero si Las más Pilar. pequeñas, las más pobres, las más raídas, pero ahí estamos. No, Pilar, pero no me he expresado bien o no me he sabido hacer entender. Si yo eso, no solo es que lo apruebe y lo valoro y mucho, ¿eh? Porque sé lo que cuesta estar gratuitamente preparando cosas y colgando fotografías y haciendo eventos y respondiendo a cosas, sé lo que cuesta y sé que ese dinero no te lo paga nadie. Y sé que eso lleva mucho tiempo que le quitas a tu familia, que le quitas a tus seres queridos, que le quitas a tu tiempo, porque en vez de hacer esto podrías estar viendo la televisión tranquilamente. A mí lo que me molesta, y además yo llevo muy poco tiempo viendo estas cosas, estos eventos, pero es que me da la impresión que siempre son los mismos, a veces con diferentes nombres y con las mismas fotografías, los que se dedican, entre comillas, a contar una historia muy triste, muy dura, muy dura, muy dura, de socorro, de ayuda, de no sé qué, no sé cuánto, y luego el perro no aparece, el perro se escapa, el perro se mueve, se muere, la donación se da a otra persona, Sí. el que está donando es primo del veterinario que hace las facturas, no sé, esas cosas que huelen tan mal, ¿no? Sí, esto sucede mucho y es muy triste, pero es una de las cosas que más que su está sucediendo mucho. Mira, hace poco pillé en el, bueno, casualmente encontré en el Facebook unas animalistas que habían encontrado que había un teaming generado por un grupo de animalistas para pedir dinero para ayudar a una perrita que tenían estas animalistas. Y claro, estas animalistas con la perrita que estaba muy mal y necesitaba una intervención muy fuerte y muy Y ellas no respetable. recibieron nada. Le dijeron, bueno, a ver, vosotros tenéis puesto ahí que esto es para esta perrita, nos lo podéis donar. Y dijeron, ay, no, no lo hemos gastado en unas pancartas para una manifestación. Perdona, entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Mira, aquí en Valencia hubo un caso muy sonado hace tiempos. Y lo más triste fue que la gente que verdaderamente ayudó. Pero era un caso dantesco, era un caso de unos perros, de bastantes perros, y la gente que verdaderamente ayudó no recibió nada. Pero las que lo difundieron, a malas cuentas, se guardaron más de 3.000 euros. Y al final, los perros, los pocos que se lograron salvar, yo me enteré porque, bueno, yo no estuve ahí metida, yo en ese tiempo no existía Adopta. Y como tal no me metí en eso, difundí pidiendo la ayuda, pero porque sé que la persona que ayudó, no sé, se quedó sin un duro. Y los perros murieron muchísimo, los otros no se sabe qué pasó, y es un caso supremamente sonado aquí, pero no pasa nada. A esas cosas no pasa nada. Pues te voy a decir una cosa, Pilar, y te lo digo aquí y ahora y clarito y alto, para que lo escuche todo el mundo, ¿eh? Que se vayan agarrando los machos, porque esas cosas a partir de ahora, cosa que se entere la asociación ayuda a los demás, cosa que termina en el juzgado. Pues mira, me encanta, porque yo tengo varias historias guardadas, No, no. que sí me gustaría que gente, que además sé que se ha cambiado el nombre en diferentes partes, formas, y aparecen como otras asociaciones, pero sé cómo funciona. Pues Sé cómo todos. funciona porque en mis principios tuve la desgracia de conocerlos y por eso me fui yendo hasta que formamos Adopta, porque una de las consignas de Adopta es que la persona de Adopta que encontremos haciendo un negocio, lucrándose o haciendo algo en contra de un animal, se va de adopta, porque no lo admitimos. O sea, no lo admitimos para nada. Nuestros perros están visibles, nuestras historias, hemos tenido gente que nos ataca mucho, lo que tú decías ahora, que por qué hacemos esto, porque son transparentes. Como no escondemos nada, mira, yo he llegado al punto de sacar un día toda la cuenta corriente de nosotros y mandársela una por correo, lo que quiera. Quieren la clave, quieren ir al banco en ver en qué nos gastamos. Es que no tenemos que esconder. Quieren ver nuestros animales, el estado en que están, perfectamente. O sea, sabemos dónde está cada uno, sabemos las historias de cada uno. Entonces, yo, como adopta, no tiene nada que esconder, pues no nos importa abrirnos. Pero sí nos duele que muchas veces pedimos y igual que otras asociaciones que necesitan. Y no, porque la gente está un poco quemada en aras a la experiencia que ha tenido. Lo Bueno, entiendo. antes de que vosotros me digan que hemos terminado la entrevista, yo quiero nombrar algunos perritos nuestros que No, no, necesitan no, no, muchísima no, ayuda. no vamos a terminar la entrevista, Pilar. Tienes todo el tiempo del mundo. Vale. A ver, yo es que, bueno, tenemos muchos casos. Todos los nuestros son especiales. Aquí no importa que sea grande, pequeño, con raza. O la raza adopta que es Porchan. Es una raza nuestra, muy especial. Que quiere decir puro chande, pero los amamos. Entonces, de todas maneras, hay perros muy especiales y hay perros que están esperando ayuda, que necesitan urgentemente una casa de acogida. Son los perros de tamaño mediano, mediano grande. Entonces, hacemos un llamado, tenemos historias muy románticas, tenemos las historias de Yul y Rom, que es una pareja de mestizos de pastores que han estado muy enfermos. Ron estuvo a punto de morir, dos transfusiones de sangre. Y se aman intensamente y queremos, están solos en un chalet, porque no encontramos dónde meterlos de acogida. Tenemos historias como las de Dora y Caramelo, que son madre e hijo, que también han sido acogidos. Toy, que necesitamos sacarlo, que está amarrado, lleno de pulgas, coleccionando garrapatas, pulgas y todo lo demás. Tenemos perros que llevan mucho tiempo, Kou, una belleza de pastor, que llevan una residencia esperando, o Noel, o Raúl. Entonces, invitamos personas que tengan chalet, que quieran compartir. Estos perros en este momento nos ayudarían a nosotros a salvar más y los ayudarían a ellos a irse integrando a un hogar, porque están hoy en día en una jaula, entonces solos y necesitan esa compañía. Tenemos dos cachorras que nos están creciendo, que son Beca y Becky, que tienen 3 meses y su pecado es ser grandes, que van a ser grandes, van a ser perros de 30 kilos, pero son adorables. Tenemos un viejito que necesita una casa de acogida, está en una residencia y está mayorcito, tiene unos 11 años y le hace falta un hogar, simplemente que es un poco cascarrabias a ratos. Pero ¿quiénes no nos volvemos cascarrabias con la vejez? Todos. Entonces, tenemos dos mastines, que es un romance y son adorables, son mastines de un año preciosos, Ona y Odi. Es una historia de Romeo y Julieta, se adoran también. Entonces, pues invito a la gente que visite la web, que se meta en las historias de ellos y que nos ayuden a darles un resto de vida digna y con amor, que es lo que piden todos. Bueno, recordemos que la web es adoptasalvaunavida.com y Sí. ahí tienen toda vuestra información, cómo os pueden ayudar de las diferentes formas que os pueden ayudar, bien sea adoptando, bien sea padrinando, bien sea haciéndose socios con el teaming, con los mercadillos solidarios. He visto también que tenéis tienda benéfica por si le gusta a alguna persona unos colgantes que tenéis muy bonitos. O sea, hay Este muchísimas maneras. mes tenemos lotería. Los que nos quieran escribir y pidan lotería, le mandamos por correo la lotería, que nos ayuda también. Pilar, yo te quería preguntar o te quería decir una cosa. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Mercadillo Solidario, en la Sí. cual tenemos unos productos a la venta que son caprichos tecnológicos que ahora están muy de moda, el último móvil, la última tablet y todas esas cosas, pero con la ventaja de que el que compre en ese mercadillo, la comisión que normalmente se llevaría el vendedor va a la asociación que decida el que compra. Eso no Estupendo. tiene ningún coste para vosotros porque no tenéis que comprar mercancía, ni que adelantar dinero, ni que nada. Entonces, cuando terminemos esta entrevista, si quieres, te paso todos los enlaces o te los pasa José Luis, Perfecto. para que puedas ver todos estos temas y también decirte que tienes las páginas de la asociación Ayuda a los Demás a tu completa disposición para poner todos los anuncios que desees y quieras, sobre todas las mascotas, sobre todos los peludos, sobre todos los bigotudos que tengas dentro de tu asociación y que quieras publicitar ahí, que están para adoptar. Y vamos ahí, vas a tener todo nuestro apoyo gratuitamente. Lo dejo más claro que el agua, por si acaso alguien no me ha entendido antes. Gratuitamente, el que no me entienda, que busque en el diccionario lo que significa gratuitamente, y sin ningún tipo de problemas. Eso, vamos, tenlo ya por descontado. Y que sepas que estás invitada siempre que podamos y siempre que encontremos una agenda en la agenda donde meterte, a volver a esta radio y a volver a comentarnos todo lo que haga falta sobre cualquier mascota, sobre cualquier peludo, sobre cualquier bigotudo que tengas a tu cargo. Vamos, eso sin ningún problema. Cuenta con ello ya desde aquí y para siempre. Muchísimas gracias, os agradezco de verdad. Y en nombre de mis compañeras, mi equipo que, hombre, no lo he nombrado, pero vale la pena nombrarlo, porque tengo unas compañeras que son un lince, ¿eh? Son Almudena, que es de los seres que tiene el corazón más grande. Berta, que es un encanto, está en Barcelona, Almudena está en Valencia. Luego Ada, que se ha incorporado hace poco a nosotros. Y Lidia, o sea, cada una en una u otra forma está dando un granito de arena para luchar por ellos. Yo soy la abuela de la asociación La más veterana. y yo soy la veterana. Y bueno, pero estas chicas son excelentes, ¿eh? Y yo pienso que sin ellas somos un equipo, afortunadamente somos un equipo, cada una va sembrando un poquito, nos ayudamos en los errores que cometa la otra, nos apoyamos en los momentos de angustias y bueno, cada una tiene una facilidad. Yo, digamos, soy para difusiones, Berta es la señora Facebook y redes sociales, Almudena es un poco la web. Y bueno, cada una nos vamos apoyando, ¿no? Pero Lo combinaré. sí, creo que aquí es cuestión de equipo. No podemos decir que una más, otra menos, sino que hacemos un equipo para ayudar a nuestros peludos y los que nos falta por ayudar. Bueno, Berta, perdona, Pilar, disculpa. Es que me estaba aprendiendo los nombres de memoria y yo con los nombres soy un desastre, lo tengo que reconocer. Bueno, aquí el de las poquitas que aparecen en la voluntaria soy yo. Las demás es que son muy reacias a poner fotos. Pero ahí están las voluntarias, estamos las voluntarias. Pues Y bueno. tenemos otra cosa muy espectacular, ¿sabes? Que nos está yendo muy bien. Tenemos unas devoluciones cada día menores de animales. Por eso, porque tratamos de analizar muy bien el perfil del perro y tratar de buscar el hogar ideal para el perfil ideal de perro. No, ese tema me parece muy interesante y seguramente nos daría para un programa, no, para una docena de programas. Pero ahora Sí. José Luis nos va a contar un poquitito cuáles son las actualidades del día. Te invitaría a que te quedaras con nosotros mientras escuchas y Vale. luego, si te parece bien, volvemos a decir dónde estáis, quiénes sois y nos despedimos. ¿Te parece bien que nos dejemos a José Luis que nos hable de las cosas del día a día? Muchísimas gracias en nombre de todas nosotras, en nombre de nuestros peludos y cuando queráis, aquí estamos con vosotros, No, ¿vale? pero yo te invito a que te quedes, porque todavía No, me voy vamos. a quedar, me voy a quedar, pero Vale, pues no te eso lo preocupes pedimos al final. que luego te vamos a dejar tiempo para que vuelvas a decir dónde estáis, quiénes sois y qué hacéis. José Luis, ¿nos cuentas el día a día, please? A ver, empezamos con dos noticias agradables. Tenemos el gatito Tron, que estaba en adopción en mi ciudad, en Sant Boi de Llobregat, que ha sido adoptado y por una familia buena, que incluso tienen hasta en la familia una veterinaria. Y ahora, cuando encuentro a la veterinaria, resulta que el falso positivo, o sea, el positivo que había dado en inmuno era falso. Así que está sanote completamente. Y después teníamos la petición para Rosa María, que era aquella chica que pedía que le implantaran un neurobloqueador del dolor, y que ya tiene fecha de intervención. Así que, gracias a todos los que habéis firmado las peticiones, se ha podido hacer presión y se ha conseguido. Y ahora empezamos con las peticiones. Tenemos a Coli, un precioso perrín que busca a hogar y está dispuesto a viajar a varias provincias, sobre todo del centro de la península. La página Iniciativa Mascotas, ahí tenéis el evento si queréis entrar en este y en todos. Tenemos también a Rey, que lleva mucho tiempo en la perrera de Córdoba y se está dejando morir, así que por favor ruegan una acogida o una adopción por caridad. Después también hay un proyecto animalista voluntario, o sea, un proyecto animalista que está solicitando voluntarios en todo el territorio nacional y en muchos ámbitos. Así que quien quiera informarse de qué es lo que necesitan, pues ahí tienen el evento titulado Necesitamos voluntarios para nuestro proyecto. Tenemos también a Cira, una perrita que está perdida en Castellarnau, en Sabadell, en Barcelona, y que solicitan, por favor, que las personas de la zona estén atentas por si la han visto. La foto está en la página de Iniciativa Mascotas. Tenemos también a Canelita. Es una perrita que se está dejando de morir de pena en la perrera de Murcia. Así que, si hay alguien que quiera adoptarla en Murcia, allí contenta se irá a su nuevo hogar. Tenemos también, desgraciadamente, un regalo de San Valentín, hace poco, y que está condenado al sacrificio porque lo han llevado a la perrera de Córdoba. Y es un cachorrito pequeñito, precioso, y que está en la perrera de Córdoba. Así que si alguien se apiada de él, por favor, que vaya a la perrera, que mire el evento, que está aquí colgado, y está en la perrera de Córdoba. Tenemos también a Kichu, que es un perrín atado toda su vida en Vizcaya, y busca un hogar urgentemente para poder salir de esa tortura. Tenemos también una petición de firmas para parar el exterminio que están llevando a cabo las autoridades municipales de Almería para quitar de en medio a los gatos callejeros. Así que, por favor, se ruega el máximo número de firmas y de difusión para este evento o para esta solicitud de firmas. Tenemos también otra petición de firmas, esta vez para la pareja de belugas que están en el Oceanographic de Valencia, porque debido al diseño penoso en el que las metieron, pues están sufriendo mucho y ya son 20 años y necesitan ya poder ir a un santuario acorde a su naturaleza. Tenemos también perros grifones en adopción. Esos grifones nos hacen un llamamiento para difusión de los perros que tienen en adopción. Así que si hay alguien interesado en adoptar a un perro de raza grifón, aquí está el evento en el que pueden entrar. También tenemos gatitos que están acogidos en Madrid que buscan hogar definitivamente. Así que quien quiera adoptar un gatito en Madrid, ahí está el evento. Tenemos a la perrita Noah, que desgraciadamente lleva una historia tremendamente trágica, es discapacitada y busca con urgencia una acogida en Sevilla para su recuperación, o sea, una acogida solo, no es una adopción. Tenemos a Moki, que es un gatín que busca hogar en Segovia urgentemente también porque estaba abandonado y con el frío, pasándolas bastante penosas. Tenemos también a Rocco, que fue rescatado del abandono y ahora busca hogar en Murcia. Tenemos también a un grandullón que busca hogar en cualquier parte de España. Se encuentra en Yecla, Murcia. Y están los teléfonos donde podéis dirigiros, la protectora Lacua, y ahí están los teléfonos colgados para contactar el que quiera adoptarlo. Tenemos también a un perrito que le daban 10 días para encontrar hogar en Valencia, o lo eutanasian porque había mordido al hijo del dueño. Tenemos también a muchos yayetes, abueletes, que han sido el despojo de criadores en Madrid y que están en adopción urgente. En Madrid también hay otros perritos y gatitos, en este caso el perro blanco, que está buscando hogar en Madrid. Y si no, tiene fecha de eutanasia inminente. Así que también es urgente encontrarle un hogar. Tenemos también un pequeñín perrito, machito, de 2 años, que busca hogar en cualquier parte de España y está en Ciudad Real, en Socuéllamos. Tenemos también la petición de ayuda de la protectora de Tomelloso, donde allí tienen más de 70 galgos y necesitan de todo. Así que cualquier alma caritativa que quiera colaborar, la protectora de Tomelloso estará encantada de recibir esa ayuda. Tenemos también la protectora de Burriana, Castellón, que está saturada de perrines abandonados después de la Navidad. Necesitan pienso para ellos porque siempre se han dedicado a perros adultos y les ha pillado fuera de juego este abandono masivo de cachorritos y entonces no tienen pienso para ellos adecuado. También tenemos la recogida de firmas para evitar el cierre de la protectora asturiana Más que Chuchos en la web. Seguimos teniendo la petición de firmas y de ayuda que nos llega de Mendoza, Argentina, para el oso Arturo. Sigue negándose las autoridades a darle el pasaporte para que pueda ir a un santuario en Canadá. También tenemos al chimpancé Toti, que está encerrado en un búnker de hormigón y también lo están reclamando de Brasil, de un santuario, y las autoridades argentinas siempre están poniendo trabas. Así que ahí está la recogida de firmas. Tenemos también la recogida de firmas para el cierre de diferentes zulos en diferentes partes de España, bien sea en Cádiz, en Alpe, donde podéis firmar, podéis estampar vuestra firma online. Tenemos también una perrita hembra de husky que busca hogar y está en la perrera de La Pinada, en Valencia. Seguimos teniendo la petición de firmas para que se aclare la muerte supuestamente por presuntos malos tratos de la perrita Alma. También tenemos la petición de ayuda de la protectora Huellas Gaditanas para acondicionar el terreno que tienen para poder acomodar bien a sus peludines rescatados. Tenemos también las diferentes asociaciones que han ido pasando por el programa y cómo poder ayudarlas o cómo poder contactar con ellas. Tenemos también la petición de acogida o adopción para 2 perritos que fueron abandonados en la puerta de una voluntaria animalista y que ya tiene otros adoptados en su casa y no puede tener a estos. Y entonces, quien quiera hacerse cargo, quiera ayudar, quiera adoptarlos o cogerlos, ahí está en Toledo, recordemos. Tenemos también un precioso perrito, cachorrito blanco, maravilloso, que busca hogar en Murcia. Y 2 que buscan hogar en Granada, Jackie y Currillo, y que están, por desgracia, en sendas residencias y lo están pasando bastante mal. Seguimos teniendo la petición de adopción de la gatita recogida en los espigones de Santa Pola, y que tenía una bala, o bueno, un balín alojado en la cara y que sigue buscando hogar. Tenemos también la petición de ayuda de Gianella Lozano, de Fuengirola, Málaga, donde ella pide ayuda para que se pueda solucionar un problema que tiene un vecino que deja varios perros suyos campar a sus anchas en la urbanización, no están esterilizados, con lo que provocan peleas y aparte también provocan embarazos y nuevos parimientos con nuevos cachorros. Y entonces pide ayuda a ver cómo se puede solucionar esto. Está su teléfono ahí colgado para que contactéis por WhatsApp con ella, si podéis ayudarla. Tenemos también la petición de localización de todos los perrines o todos los perrines y gatines que salieron de del famoso campo de concentración de Mairena, para que pueda llevar un control y un seguimiento. También tenemos la recogida de firmas para que se puedan fotografiar a los perritos y gatitos de la perrera de Murcia y poder divulgarlos y difundirlos para que encuentren adopción. Seguimos teniendo la petición de ayuda para Carmen, una indigente a la que quemaron su chabola, y lo peor es que estaban sus 5 mascotas bien cuidadas dentro y fallecieron y se ha quedado sin nada. Seguimos teniendo la petición de adopción urgente para un perro que está en la perrera de A Coruña y que tiene fecha de sacrificio. Marinieves Verdeguer, de Carlet Palencia, también pide ayuda para poder terminar de acondicionar su refugio privado y poder poner ahí a sus animales. También seguimos teniendo la petición de firmas para el cierre del zoo de Copenhague por el bochornoso y vergonzoso espectáculo que dio descuartizando a un bebé de jirafa delante de unos escolares para luego dárselo de comer a los leones. Tenemos también una petición de adopción para una mamá que sufrió un intento de envenenamiento y sus 4 cachorrines. También seguimos teniendo la solicitud o la petición de casas de acogida o adopción en Logroño, porque la perrera sacrifica a las 24 horas de ingresar el animal, o sea, un plazo demasiado corto para poder buscar a los animales un hogar. Así que si las casas de acogida salieran antes, pues mejor que mejor, porque así se podrían salvar muchos más animales. También tenemos la petición de búsqueda de terreno para poder montar un refugio animal en Extremadura, que lo está buscando Ana Luisa. Así que si alguno quiere donar parte de un terreno que tenga o quiere que en su terreno se pueda montar un refugio donde ayudar a los animales y de manera solidaria, pues que contacte directamente con ella. Está aquí su email o su página de Facebook y puede contactar directamente con ella. También tenemos la petición de ayuda para montar un videojuego solidario, y si no recuerdo mal, por lo que ya he visto en el evento, incluso ya están repartiendo los beneficios entre protectoras y asociaciones. Tenemos también una labradora pura que busca hogar urgente en Toledo porque no se la pueden llevar a un piso donde se van a vivir los dueños. También la recogida de firmas para evitar o impedir ya que la Junta de Castilla y León siga comprando grandes cantidades de veneno para exterminar la plaga de topillos, supuesta plaga de topillos que tienen, y que ese veneno perjudica a toda la cadena alimenticia, incluida la del ser humano. También tenemos petición para las personas que hayan adoptado animales de protectoras o refugios en la provincia de Ourense. Unos estudiantes de audiovisual piden que contacten con ellos para poder hacer un reportaje que luego será emitido y que se pueda ver, o las personas puedan ver, tanto la desgracia del abandono como la ayuda que supone la adopción de estos animales. También tenemos la petición de firmas para que concluya o que termine ya el exterminio masivo de animales abandonados tanto en Toluca, México, como en Barranquilla, Colombia. En México mediante la electrocución y en Colombia pues o veneno o lo que se les ocurra, pero una cantidad ingente de animales que están en peligro por esta ocurrencia de sus mandatarios. Y luego también tenemos una app, tanto para Android como para iPhone, que pueden utilizarla tanto protectoras como los adoptantes que busquen adopción de animales, porque ahí la protectora cuelga los animales que tiene para adoptar y los adoptantes lo que tienen que hacer es una búsqueda, lo que buscan y salen los animales por zona, por tamaño, por género, lo que sea, sale el animal. Así que una muy buena iniciativa que también ayudará sin duda a unos, a protectoras y a adoptantes también. Y para terminar tenemos también la recogida de firmas que pongan fin al exterminio de los castores que han sido reintroducidos sorpresivamente en el río Ebro, porque estaban extinguidos, y que las autoridades pues no están viéndolos con buenos ojos y entonces se están dedicando a exterminarlos. Así que ahí también podéis firmar. Y hasta aquí, en principio, lo que teníamos de anuncios. Bueno, yo lo que sí quiero pedir es disculpas por si se nos pasa algo. Por favor, os rogamos que a través de las páginas de Ayuda a los Demás nos lo notifiquéis, porque tenéis que daros cuenta que somos humanos y como humanos que somos podemos cometer fallos y errores. Entonces, daros cuenta de que sois muchos y nosotros somos poquititos e intentamos hacer lo que podemos con los medios que tenemos. Entonces, por favor, si falta alguien, si alguien no hemos nombrado, recordárnoslo, decírnoslo para que podamos subsanar el error debidamente. Bueno, Pilar, ¿qué te ha parecido el tema? Pues estaba totalmente metida escuchándolos. Hay varias cosas que me han golpeado, como escuchar, bueno, me golpea todo lo que es maltrato animal, pero escuchar Barranquilla, Colombia, pues mira, yo soy colombiana de nacimiento y me duele mucho lo que pasa en Colombia. En Colombia hay cosas curiosas, no se abandona tanto el animal, o sea, la persona que ya lo tiene no abre la puerta y lo tira, ¿vale? Pero sí hay una frialdad del gobierno total y no hay control alguno, entonces nace muchísimo animal abandonado en la calle, no hay recogidas y cuando hay recogidas es triste. Yo estuve hace muchísimos años colaborando, pero bueno, estaba muy joven y ya verdaderamente yo me vine, ya estaba muy, o sea, no tenía los medios, que por eso me gusta guiar a la gente joven, pero en Colombia si conocéis alguna asociación o algo, porque yo estoy muy desvinculada de este tema en Colombia, pues me lo podéis comunicar que me duele el alma también. Tenemos una preparada para entrevistar, en principio el 16 de julio, si no la adelantamos porque hemos abierto programa los martes, entonces estoy pendiente de que me lo comuniquen si quieren adelantar, y es una que está en Colombia, en Cúcuta. Ya, vale, bueno, bastante lejana de Barranquilla, pero bueno, se ayuda. No podemos informar de cómo está en el país la situación. Bueno, lo que sí comentarte, Pilar, que como verás aquí, fíjate que somos atípicos, que debe ser la única asociación que tiene un programa de radio y que no pide para ella nada, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Pero es todo para los demás. Sí, pero bueno. Y todavía siguen diciendo que nos vamos a ir de vacaciones a Cancún. Sí, a montar un refugio allí, porque sí, otra cosa. De veras será eso. Pero bueno, a ver, yo soy de la asociación que más contesta a veces. Porque mis demás compañeras ya pasan, pero claro, a cada rato salen historias ya. Esto no se salva a nadie. Por eso, sí, hagamos es un llamado a las personas que se desgastan un poquito, haciéndonos desgastar más a los demás. Hay formas muy claras de ver si una asociación está de verdaderamente actuando bien o actuando mal. Es el número de animales que está salvando, es realmente las personas que son. Si tú ves los miembros que solamente se limitan a luchar por esto y a sobrevivir en sus vidas personales, pues no se están llenando ya, no se están llenando. Y si es una asociación que está, entonces ahí no tienes necesidad de estar haciendo persecuciones inmediatas, porque lo que haces, a mí me han quitado 2-3 días realmente a veces de lucha contra los animales por estar defendiendo las cosas que en determinado momento han dicho nuestras. Entonces nos quitan el tiempo que tenemos para darle a los necesitados y no justifica. Harían más uniéndose, y la unión hace la fuerza, es algo que es muy cierto y se ha dicho siempre y es real. Si no nos unimos, Si tenemos un poquito de respeto hacia la labor de los demás y podemos escuchar el punto de vista de los demás y entender un poco de que no vayan a hacer un maltrato animal, podríamos hacer muchas cosas y más grandes, y no solamente a nivel España, a nivel del mundo. Es que el día que seamos una sola fuerza, se escuchará de una manera diferente. Completamente de acuerdo contigo, Pilar. Es más, te voy a decir una cosa. O sea, desde esta asociación, a pesar de que nosotros seamos una asociación jurídica con toda la documentación en regla y estas cosas, pues verás que nosotros no tenemos refugio, no tenemos nada. Pero también quisiera hacer un llamamiento a la razón, al raciocinio de las personas y que se dieran cuenta que mantener un programa de radio no es gratis. Que estar todo el día publicando y moviendo cosas y haciendo cosas por los demás tampoco es gratis, porque cuesta teléfono, cuesta tiempo, cuesta un montón de cosas. Y que si nosotros con cuatro timers que tenemos, porque es que nos acusan de que con cuatro timers, ¿cómo podemos hacer todo esto? Pues si con cuatro timers que tenemos, o cuatro personas, que una soy yo y otra es José Luis, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Vale, pues mira, ya solo quedan dos de fuera, ¿eh? Con 4 € al mes que recaudamos, ¿podemos hacer todo esto? ¿Qué no podrían hacer todas estas personas que tan arduamente se dedican a meterse en la vida de los demás si se dedicaran a ayudar en vez de meterse en la vida de los demás? Yo creo que sería mucho más beneficioso, ¿no? Y al final. Hace un mes y medio más o menos había una persona que me decía que no podía creer que con el dinero que nosotras teníamos, porque yo le decía cuánto más o menos, le decía yo, es que el banco, el problema es que nos cobra intereses porque claro, nunca hemos llegado a tener 2.000 euros en la cuenta. O sea, eso es para morirse de la risa. Entonces vamos a negociar con el banco, y dicen, si ustedes llegan a tener 2.000 euros en la cuenta, digo, bueno, es que el día que los tengamos hacemos fiesta. Y me decía que no podía creer que hubiéramos salvado más de 800 animales en 2 años de vida que llevamos. Pues Y le digo, eso. hombre, pues sí, porque nos remitimos a la página web, pueden contarlos, los que hemos salvado. No, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que todos estos que atacan gratuitamente es que no quieren leer. Porque mira, yo te A voy a ver, sí contar. se puede. A ver, yo te digo una cosa, sí, reconozco, nos quita tiempo de nuestras vidas. Yo a veces digo, Dios mío, soy un irresponsable, estoy sin trabajo y estoy metida aquí horas y debía ir a buscar cómo mantener mis hijos. Lo sé, lo reconozco. A veces estoy recaudando dinero para la asociación y yo no tengo que pagar las facturas, también lo reconozco. Pero de todas maneras, te llena en otro aspecto muchísimo, ¿ya? Pero si lo quieres hacer bien, no necesitas tanto dinero. Yo cuando ya sospecho es cuando hay grandes danzas de dinero y los animales están muy mal. Entonces te preguntas, ¿a dónde va el dinero? Y ves los voluntarios de esa asociación creando negocios nuevos y los animales están mal. Pero cuando tú ves un movimiento de una asociación normal, unas labores son esfuerzo y lucha de la gente. Entonces les cuesta entender que es lucha nuestra, que es sacrificio personal para crecer a nivel de un ser humano y poco egoísta, ayudando a que los otros no sufran más. No sé si me he explicado bien. No, te has explicado, vamos, yo claramente, vamos, lo he entendido y me ha calado. José Luis, ¿a ti qué te parece? No, me parece que tiene toda la razón, Pilar. Hay cosas que ya huelen mal en este mundo animalista y que hay mucho trepa que se mete y a veces ya uno termina asqueado de ver tanto animalista de nombre. Yo solamente te voy a matizar una cosa, Pilar, y de verdad que no es de lo que tú has dicho, sino sobre lo que se está hablando en este momento. A mí me gustaría decir que lo importante no es quién hace la labor, lo importante de verdad es que ellos, que no tienen voz, que no pueden ir al banco, que no tienen tarjetas de crédito, que no pueden cobrar una nómina, que no pueden trabajar, ellos tienen que ser los beneficiados. Da igual que el que lo haga se llame ayuda a los demás, Pepe Flores, Antoñito el Torero o Manolito el Rasca Esquinas. Lo que importa es que los animales, que se supone que estamos aquí por eso y para eso, entre otras cosas, sean los beneficiados. No importa quién lo haga. Es que debería estar prohibido decir quién lo hace. Lo que importa es que el animal salga adelante. Lo que importa es que el animal sea rescatado. Lo que importa es que el animal consiga una casa donde pasar sus días. Porque mira, yo por ejemplo tengo una gatita que la recogí de la calle, que está en casa, y te puedo asegurar que es la gatita más cariñosa de este mundo. Es juguetona, le gusta que le mimen, le gusta que tal, le gusta que igual, pero muchas veces yo estoy haciendo aquel programa de radio y ella está sentada al lado del micrófono y ni respira. O sea, fíjate si es bicho y entiende, yo les llamo mis bichos, que no puede hacer ruido y está mirando lo que yo hago, mirándome en esos ojos y diciendo, joba, tú, ¿qué haces tú? ¿Entiendes? Y esa mirada no tiene precio. Y esa mirada con que te miran cada vez que llegas a casa, te reciben, cuando las ves llegar con el rabo erizado para arriba, todo tieso, y te frotan y ronronean y te miran y te maullan, ¿tú crees que eso lo puede pagar algo? Eso no lo puede pagar nadie. Y el que haga un daño a alguien así, bien sea un perro, bien sea un gato, un tortugo, un periquito, un conejo, un hurón, lo que sea, es que ese no tiene derecho a nada de nada. No sé, perdón si me he puesto muy borde, pero es que me sale No, del alma. es que no tiene derecho. A mí te digo, después de ver los ojos de un animal y ver el agradecimiento de ellos a pesar del daño que el ser humano les hace, no sé de qué está hecho un ser humano y si se puede llamar ser humano, porque es que yo a veces digo, no se les puede llamar seres humanos, esos son unas cosas vivientes que maltraten cualquier ser vivo. Mira, a mí me duele hasta que arranquen las hojas de los árboles. No le veo razón, porque ves el niñito que la mamá le dice, ¡ay, arranque esa hoja! ¡Qué lindo el niño! ¡Cómo destroza! Y es que, a ver, yo lo en resumen de todo eso, lo que yo no me explico es si los políticos, los maltratadores, la gente insensible, es que piensa que cuando muera, ¿a dónde va a ir? Si es que no tienen hijos, que van a dejarles este mundo destruido. Yo pienso en mis hijos, en los nietos si los tengo, en lo que sea, que les queda este mundo a los demás. Y tengo claro que yo, igual que mi perro que está aquí, o que la tortuga, cuando me muera, soy polvo y en polvo me he de convertir. Nada más voy a hacer, por más de que atesore dinero, por más de que sea la más hermosa, la mejor Esto no vestida, va a eso ser se acaba, eso no me lo llevo, eso no me lo llevo. Mira, yo hace unos días colgué una fotografía con un refrán, una leyenda Sius, que más o menos acabas de no leerla literalmente, pero sí el espíritu. Y el espíritu era tan sencillo como cuando el hombre se dé cuenta de que es parte de la tierra y no dueño de la tierra, de verdad, será libre. Mientras tanto, no será nada. Y hay mucha gente que se equivoca. Aquí estamos de prestado. Y lo que tenemos que hacer es procurar que los que vienen detrás disfruten de lo mismo o mejor de lo que nosotros hemos disfrutado. Y dentro de eso está el respeto por los animales, porque si tú no respetas a un animal, no te respetas a ti mismo ni respetas a los demás. Entonces, mientras la gente no se eduque en eso, en el respeto, en la convivencia, en saber que tu libertad termina donde empieza la de la otra persona, da igual que tenga dos patas, tres patas, cuatro patas, dos alas o que no tenga patas. Todos merecemos respeto, todos tenemos dignidad y el que no piensa así va de culo y sin frenos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no, no soy tan malo después de todo, ¿no, Pilar? No, en absoluto, en absoluto. Bueno, y como Estoy ves. encantada de este tiempo que he estado con vosotros. Es más, pensaba que se me iba a hacer largo y se me ha hecho muy, muy cortico. Sí, porque casi hemos hecho hora y media, ¿eh? Sí, y no me enteraba. Bueno, hombre, también quiero presumir que José Luis y yo seamos algo a menos, ¿no, José Luis? No somos muy aburridos, vamos. No, no, no, no, no nos aburrimos. Y la verdad es que le ponemos corazón, ¿sabes por qué? Porque todas esas cosas nos duelen. Nos duelen porque yo nunca he tolerado una injusticia ni nunca la he justificado. Me da igual hacia quién o hacia quién. Y yo la gente que se justifica con esas justificaciones tan absurdas y tan idiotas, es que la verdad es que yo lo que les digo, bueno, ¿qué tenéis en la cabeza? ¿Para que no os entre agua cuando llueve o para qué? Porque es que vamos, o sea, un mosquito tiene más cerebro que vosotros, ¿eh? Mira que un mosquito es pequeño. En fin. Sí, mira, la justificación que menos me gusta es la que es, ay, pobrecito yo. ¿Y los demás qué? Pero eso es una visión egoísta. Solo piensan en ellos. Primero yo, luego yo, y si queda algo para mí. Ya. Sí. Pero bueno, como decía yo en el colegio, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexta yo. Sí. El yoísmo, solo existo yo en este mundo y el ser más importante soy yo. Y entonces, pues así vamos, vamos fatal. Recordemos antes de terminar, Pilar, que tenéis una página web que si quieren ponerse en contacto con vosotros para cualquier tipo de información, de adopciones, de acogidas, de ayudas, está todo centralizado, es adoptasalvaunavida.com. Ahí os tienen a Ahí todos. aparecen nuestros teléfonos en la parte Sí, superior, veo aquí. están nuestros correos, quiénes somos, cómo adoptar, cómo ayudarnos, cómo ser casa de acogida, cómo ayudarnos como padrino, como socio, como voluntario. Recibimos todo, inclusive la ropa de mantas, ahora que termina el invierno y todo, nos sirve para nuestros peludos. Las correas del perrito que ya no las quiere usar, los vestiditos, las medicaciones. Nosotros, no importa en qué sitio de España esté, nosotros llegamos. Si eres el hogar correcto para uno de nuestros perros, a donde estés, el perro llegará. Realmente nuestros peludos no viajan por MRV. Nosotros hemos descubierto BlaBlaCar, que es una red de personas que viajan en compañía y que nos están ayudando muchísimo. Y nuestros perros viajan muy bien, como si fueran en el coche de una persona y a un costo muy bajo. Somos bastante serias, nos tomamos esto con mucha seriedad, con el respeto que merece decidir sobre la vida de otro ser vivo. Yo cuando elijo la casa de adopción, soy muy consciente que estoy decidiendo sobre otra vida. Por lo tanto, tengo que ser muy responsable para tomar esa decisión. Y necesitamos en este momento clamamos. Al menos necesitamos 5 casas de acogida supremamente urgente. Marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. También que nos entiendan. Hay momentos en que no contestamos porque es que es la hora de comer o porque es la hora de dormir y nuestras parejas, nuestros hijos, pues hay momentos que nos llaman la atención. Nos dicen, ya está bien. Sois humanas y necesitáis descansar también y recuperar fuerzas. Bueno, pues yo ahora siento interrumpiros a los dos porque la verdad es que tendríamos para un poco más, pero tenemos una compañera que se llama Bego, que ahora a continuación va a empezar con su programa de música y bueno, como hablamos de respeto, también tenemos que respetar eso. Entonces, Pilar, te Muchísimas emplazo gracias. para cuando quieras, estamos a tu disposición y vamos a poner un poco de música para despedirnos. Y bueno, recordaros que este programa es gracias a la Asociación Ayuda a los Demás y gracias a las personas que se brindan para compartir espacio con nosotros. Os desplazamos para el miércoles a las 5:30, donde otra asociación estará aquí con nosotros y donde otra persona expondrá sus puntos de vista. Apa la estrella animal. ¿Cómo? Perdona, José. Apa la estrella animal. Pues APA la Estrella Animal estará aquí el miércoles con nosotros. Despedirte, Pilar. Espero que hayas pasado Muchas un buen gracias. rato y volveré a insistir. Esta es tu casa para cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Pilar, un placer. Un placer, hasta luego. Hasta luego a todos, un placer. Os dejo con un poco de música. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos el miércoles. Damos paso a Bego con su programa de radio, que seguramente, si os gusta la música, os invito a que os quedéis porque la vais a disfrutar.